El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Realizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, el tema Un Ángel para tu Soledad. Clasicazo de los Redonditos de Ricota, que usamos para abrir nuestra brújula del sur de hoy, 30 de enero de 2014. Muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Les entregamos un caluroso saludo, cariñoso, afectuoso de todas las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito. Les queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar la emisora.

¿Cuál de las dos se lleva? Gandhi respondió sin titubear. Claro que la bolsa del dinero, profesor. El profesor Peters, sonriendo con desprecio, le dijo: pues yo en su lugar hubiera tomado la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi le respondió: claro, cada quien toma lo que no tiene. Estaban en clases y el profesor Peters, siempre molesto contra Gandhi, escribió en la hoja de su examen: ¡idiota! Y así se la devolvió al joven Gandhi. Gandhi tomó la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos, se dirigió al profesor y le dijo: profesor Peters, dígame. Usted me ha devuelto mi hoja de examen, pero no me ha puesto la nota. Solamente la ha firmado. Una producción de radialistas.net. Día como hoy, entonces, era asesinado Mahatma Gandhi, legado de lucha por los derechos de su pueblo, que levantó las banderas de la paz. Son las 8:11, yo les propongo escuchar música. Vamos a poner algo de música hecha acá en nuestra tierra. Esto es un temazo para que empiecen la mañana bailando. El tema es de la agrupación La Radio Candela. Comparte con ellos el tema José Gabriel, el vocalista de la agrupación El Pacto, y este tema dedicado a aquellos que les gusta el chimó, se llama El Chicle de mi Tierra. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Mire, el embajador de Venezuela en Francia, Michel Mujica, afirmó que las declaraciones de América Latina y el Caribe como zona de paz y sin armas nucleares es una lección universal en un mundo plagado de conflictos. La decisión, adoptada en La Habana durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tiene una gran importancia histórica, dijo a la agencia Prensa Latina. El texto establece el compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso de las amenazas y el uso de la fuerza en nuestra región. Además, afirma la obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Se trata, dijo el diplomático venezolano, de retomar el espíritu del Tratado de Tlatelolco, firmado en febrero de 1967 para proscribir en la región el empleo y fabricación de armas nucleares, pero con el agregado de establecer una firme zona de paz. La Cancillería de Argentina desmintió hoy la existencia de un conflicto fronterizo con Bolivia y negó rotundamente cambios en la línea limítrofe, como propalaron algunos medios que por lo general atacan al gobierno de Argentina. En un comunicado divulgado anoche, el Ministerio Argentino de Relaciones Exteriores precisa que el trazo internacional entre los dos países está determinado por el Tratado Definitivo de Límites del año 1925. Este no se ha modificado ni existe ningún proyecto para hacerlo. Como informan erróneamente algunos medios, recalca la nota en la cual dice además que existe que no existe un conflicto o divergencia sobre este asunto entre Argentina y Bolivia. Por otro lado, en La Habana, Cuba, donde concluyó la segunda cumbre de la CELAC, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el canciller Héctor Timmermans coincidieron en negar tal invención mediática. Y el presidente de la Fundación Centro de Investigación Astronómica de Venezuela, Camilo Zamora, afirmó en Moscú que existen buenas perspectivas de colaboración en esta esfera con instituciones afines en Moscú y San Petersburgo. Zamora y el investigador Carlos Leal resaltaron la utilidad de un recorrido por centros educativos y de investigación de Minsk en Belarus y de las dos ciudades rusas al ser recibidos en la sede de la delegación venezolana en Moscú por el embajador Juan Vicente Paredes. Estos proyectos tienen como respaldo convenios intergubernamentales firmados, dijeron fuentes de la misión diplomática. Les cuento algo más de Sudamérica. Procedente de Bogotá, la Copa del Mundo va a llegar el viernes a Venezuela como parte de su gira previa al Mundial Brasil 2014, que comenzará el próximo 12 de junio y va a clausurar el 13 de julio. La gira del máximo galardón de fútbol empezó en Río de Janeiro el 12 de septiembre pasado y va a regresar a Brasil en junio próximo, luego de recorrer 88 países durante 267 días. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también recibió la estatuilla ante una emocionada multitud. El mandatario colombiano, por su parte, Juan Manuel Santos, recibió este martes en el Palacio Presidencial el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, que se encuentra en una gira por Sudamérica y en una ceremonia en la que envió palabras de aliento al lesionado delantero local Radamel Falcao García. La escultura de la FIFA, que desde el 10 de enero es exhibida en la región, llegó a Bogotá en un vuelo privado procedente de Ecuador, donde fue recibida en el aeropuerto de El Dorado por el legendario jugador colombiano Carlos El Pie Valderrama. Y hablando de mundiales, les quiero presentar un hermoso capítulo de la historia del fútbol contado en la voz de Eduardo Galeano. El Mundial del 50. Nacía la televisión en colores, las computadoras hacían mil sumas por segundo, Marilyn Monroe asomaba en Hollywood, una película de Buñuel, Los Olvidados, se imponía en Cannes, el automóvil de Fangio triunfaba en Francia, Bertrand Russell ganaba el Nobel, Neruda publicaba su Canto General y aparecían las primeras ediciones de La Vida Breve de Onetti y de El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Albizu Campos, que mucho había peleado por la independencia de Puerto Rico, era condenado en Estados Unidos a 79 años de prisión. Un delator entregaba a Salvatore Giuliano, el legendario bandido del sur de Italia que caía acribillado por la policía. En China, el gobierno de Mao daba sus primeros pasos prohibiendo la poligamia y la venta de niños. Las tropas norteamericanas entraban a sangre y fuego en la península de Corea, envueltas en la bandera de las Naciones Unidas, mientras los jugadores de fútbol aterrizaban en Río de Janeiro para disputar la cuarta Copa Rimet después del largo paréntesis de los años de la Guerra Mundial. Siete países americanos y seis naciones europeas

En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero de 1948, Mahatma Gandhi se dirigía al caer la noche a la plegaria comunitaria, cuando fue alcanzado por una bala disparada por un joven hindú. Tal como lo había predicho su nieta, murió como un verdadero Mahatma, que significa alma grande, y con la palabra Rama, que significa Dios, en sus labios. Como dijo Einstein, quizás las generaciones venideras duden alguna vez de que un hombre semejante fuese en realidad de carne y hueso en este mundo. Ese día, el planeta entero se vio impactado por la desaparición física de un ser que se desprendió de todo bien material, que mostraba paz con sus palabras y sus hechos. Una persona que no profesaba violencia, que le gustaba compartir sus riquezas y ser justo con sus semejantes. Varias veces en su vida, Gandhi recurrió a los ayunos como medio de presión contra el poder, como forma de lucha espectacular y dramática, para detener la violencia o llamar la atención de las masas. La falta de humanidad del sistema de castas que condenaban los parias y la absoluta indigencia. Gandhi introdujo la ética a través de la prédica y el ejemplo. Vivió en una pobreza casi extrema. Jamás concedió prebendas a sus familiares y rechazó siempre el poder político antes y después de la liberación de la India. Este rechazo convirtió al líder de la no violencia en un caso único entre los revolucionarios de todos los tiempos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera. Defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria, y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchachos. Hay que amarla, hay que sentirla, hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:34 de la mañana, segundo segmento del programa. Estamos hasta las 9 en punto acá en la 96.3 FM Alba Ciudad, emisora matriz del programa La Brújula del Sur. Y también nos puede escuchar, gracias a los esfuerzos de los compañeros y las compañeras de la combativa Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM. Cada mañana también nos escuchan por ese dial en Caracas, ampliando los mensajes que se emiten desde este dial. Miren, me recordaban que en el año 1930 o en la década de los 30 Frank Stryker y George Trendel crearon un personaje de ficción denominado El Avispón Verde, que en los años 60 fue llevado a la televisión, interpretado por Britt Reid y por Bruce Lee. Era uno de los atractivos principales. Van Williams era el nombre del actor que interpretaba a Britt Reid. Y Bruce Lee interpretaba el papel de Cato. Quien nos envía la información nos recuerda que, como curiosidad, que el Avispón Verde fue concebido emparentándosele con el Llanero Solitario, como un sobrino nieto. El Avispón Verde era sobrino nieto del Llanero Solitario. Y esto se entiende porque los creadores del Avispón Verde eran los mismos que los creadores de el Llanero Solitario. Con eso le dimos la vuelta y la persona que nos envió el mensaje, le ponemos entonces de Al Hirt, el tema que se utilizó para darle vida a esta serie de los años 60, el tema del Avispón Verde. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no descartó actuar al margen del Congreso, si lo cree necesario, en el marco de su lucha contra la desigualdad social. Lo que propongo es establecer una serie de propuestas concretas que permitan el crecimiento de la clase media y que propicien el surgimiento de una nueva serie de oportunidades para la clase media. Algunas requerirán la aprobación del Congreso. Estoy dispuesto a trabajar con todos ustedes, pero Estados Unidos no se detendrá y tampoco lo haré yo, dijo Barack Obama. Ay, ay, ay, ahora sí lo van a acusar de comunista Obama, ¿no? Expertos destacan que esta independencia de Obama se debe a una serie de razones, entre ellas sus divergencias con el Congreso. Para el uso de órdenes ejecutivos, el presidente tiende a hacer esto o cuando se enfrentan a cualquier oposición en el Congreso. Esto sostiene un analista citado por la agencia Russia Today. En su discurso, Obama instó al Congreso a levantar las restricciones para la transferencia de presos de Guantánamo este año, lo que según él debe allanar el camino para cerrar esa prisión. Hay otro analista, Lajos Sadi, opina que debido a la baja popularidad, Obama debería actuar con más tacto para no perder el apoyo de su propio partido y evitar la congelación de otros proyectos. Hablando de popularidad, el exgobernador del estado norteamericano de Arkansas, Mike Huckabee, se posicionó como el nuevo favorito por el Partido Republicano para obtener una virtual nominación de ese partido para las elecciones presidenciales de 2016. Esto lo dijo un sondeo, cita hoy la agencia cubana Prensa Latina. Huckabee, que provocó controversia la semana pasada durante una reunión de invierno del Comité Nacional Republicano por sus comentarios sobre la libido de las mujeres y el control natal, goza un 16% de respaldo, una estrecha ventaja sobre otros posibles candidatos, dijo la encuesta de Public Policy Polling. El exgobernador desplazó al tercer lugar, puesto que hasta ahora era favorito, al también gobernador de New Jersey, Chris Christie, envuelto en un escándalo por el cierre de un puente atribuido a una venganza contra un adversario político, lo cual desplomó su aceptación popular. Ritmo ascendente, Huckabee proviene de los votantes más conservadores, lo cual demuestra la fortaleza del ala socialmente más derechista de ese partido, quienes podrían imponer una fuerte batalla en los comicios dentro de 2 años, si se quiere competir por las elecciones. Por otra parte, la exsecretaria Hillary Clinton, del lado demócrata, mantiene la delantera en las preferencias dentro de potenciales candidatos con un 65% de aceptación. ¿Qué tú? Cierro nuestra revisión de la parte norte del continente americano contándoles que el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed por sus siglas en inglés, vuelve a reducir la inyección de dólares, con lo que estimula la economía estadounidense todos los meses, dice Russia Today. De acuerdo con las publicaciones del miércoles de la prensa internacional, la compra de bonos de la deuda que realiza la Reserva Federal será reducida en 100,000 millones de dólares al mes. A partir del 1 de enero del año en curso, la Reserva empezó a reducir los estímulos extraordinarios que había inducido a la economía estadounidense entre septiembre de 2012 y finales de diciembre. El temor del retiro de capital de los mercados emergentes ha causado una caída en la bolsa de valores de Asia. El índice de Tokio tuvo un bajón de más de 3% antes de una leve recuperación. Sudáfrica, Turquía y la India han elevado sus tasas de interés para tratar de fortalecer sus monedas, dice la misma nota. Mira, y para cerrar esta parte donde revisamos información norteamericana, les traemos un tema grabado en el año 1989 en un álbum titulado Mystery Girl. Es de Roy Orbison, You Got It. Vamos para adelante. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. ver esa cédula, ¿dónde están? Roy Orbison, el tema que escuchaban ahí al fondo. Miren, los distintos movimientos sociales que luchan a favor de la reivindicación de su derecho no esperaron ni esperarán que la sociedad esté preparada para emprender sus acciones. Pues la sociedad no aprende en lo abstracto, sino en lo concreto. Estoy leyendo un artículo de opinión publicado en el Correo del Orinoco por el colectivo La Araña Feminista, que se titula El matrimonio civil igualitario. Dice el artículo, es decir, ningún movimiento reivindicativo a lo largo de la historia esperó que una sociedad cambiara sus ideas, conceptos, prejuicios y juicios para alcanzar el efectivo ejercicio y goce de sus derechos fundamentales. Como ejemplo, se puede señalar que las mujeres no esperaron a que la sociedad dejara de ser sexista y machista para ejercer efectivamente sus derechos. Por ello no es extraño conseguir que algunas personas se opongan a la idea del matrimonio civil igualitario. Si entendemos que nuestra sociedad educa a los ciudadanos presuponiendo que todos somos heterosexuales y cualquier cosa que contradiga este hecho pone en peligro sus paradigmas y lo esperado de una mujer y de un hombre. Todo esto producto de una regla que rigió a nuestra sociedad por muchos años, que fue el castigo divino, pero con el tiempo se fue poniendo en tela de juicio esta regla que aseguraba el control de los grupos sociales prohibidos, oprimidos y vulnerados. En consecuencia, estos grupos empezaron a reconstruir su mundo planteándose nuevos paradigmas que les permitieran ser felices. Como herramienta de ellos, emprendieron una lucha por normas coercitivas hechas por seres humanos que les protegieran. Así es posible entender que distintos grupos que hoy luchan a favor del matrimonio civil igualitario hayan logrado reivindicaciones en 18 países del mundo, tanto por la vía judicial como legislativa, para garantizar el matrimonio y la protección de las familias conformadas por parejas de un mismo sexo. Estos países son, se los enumero: Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, México, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Brasil, Colombia y Reino Unido. Solo Inglaterra y Gales, Reino Unido. En 18 estados federados y 3 tribus en Estados Unidos, en Massachusetts, en Connecticut, en Iowa, en Vermont, en Nuevo Hampshire, en Washington, en New York, en Maryland, en Maine, en Rhode Island, en Delaware, Minnesota, California, New Jersey, Hawaii, Illinois, Nuevo México, Utah y varias tribus como Coquille, Suquamish han aprobado el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Ahora Venezuela, más de 40 organizaciones que promueven los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales suscriben el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario con el apoyo de más de 18.000 firmas que van a ser entregados mañana 31 de enero ante la Asamblea Nacional, amparándose en el artículo 204, parágrafo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permite la iniciativa de las leyes por parte de las electoras y electores en un número no menor del 0,1% de los inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. La convocatoria es para mañana viernes a las 9 de la mañana en las afueras de la Asamblea Nacional, y todo aquel que sienta que quiera acompañar esta lucha de reivindicación de los derechos del colectivo de organizaciones que promueven los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los transgéneros y los intersexuales puede acompañar esta movilización por la tolerancia y el respeto a los derechos de todas las minorías de este país. La Constitución de Venezuela les garantiza ese derecho a la igualdad y a la no discriminación. 8 de la mañana, 49 minutos. Les ponemos algo más de música. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego, de este constante malestar, que me hace sentir que lo nuestro ya no es lo que era al inicial. Y aquí estoy yo, segura de lo que pasó. Otro respiro. te puedas ocultar. Las mil historias que vivimos son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos momentos, podría seguir y no parar. Yo te prometo que yo puedo salir de aquí, volver atrás. Y aquí estoy yo, seguro de lo que pasó. Desde que vi cómo tú te alejaste de mí, yo te diré que si algo me hace sentir bien es verte a ti como cuando te conocí. Este amor, todo el día me lamento. Ahora me conquistas con tu don. Si lo digo es porque es cierto. Y todo lo que hay y todo lo que soy es y será tuyo desde hoy. Vuélvete a creer, me hace sentir bien. Y si tú estarás, aquí estaré. Y aquí estoy yo, segura de lo que pasó. El tema se llama Yo Estoy Aquí, interpretado por este man y Andrea Echeverry, de Colombia. Música de Colombia y música de Sudamérica que compartimos en La Brújula del Sur. Les quiero reiterar la invitación: mañana a las 9 de la mañana se entregará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. 9 de la mañana en los espacios abiertos a las afueras de la Asamblea Nacional va a haber una concentración. Todo aquel que sienta que es una lucha justa, que puede o que quiera apoyar la reivindicación de este grupo en su reclamo por un trato igualitario en nuestra sociedad, además un trato consagrado así en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, la convocatoria es abierta. 9 de la mañana se recogieron 18.000 firmas para cumplir con los requisitos de ley y presentar ante la Asamblea Nacional este proyecto de ley. Así que la Asamblea Nacional está obligada a discutir esta iniciativa, llevarlo a las comisiones y discutir esta iniciativa de electoras y electores que han cumplido con los requisitos exigidos por la ley para presentar una iniciativa de ley ante el Parlamento venezolano. Ojalá y logremos hacer un debate abierto en la sociedad que no esté mediado por principios religiosos, sino por las opiniones de defensores de derechos humanos, por sectores, pero que no sea la iglesia ni ninguna iglesia quien medie el debate en este tema, que no se trata de un tema religioso, sino la reivindicación de un derecho civil, el matrimonio. De hecho, la ley dice, el proyecto dice reivindicación, o el proyecto, perdón, el proyecto dice ley de matrimonio civil igualitario, así como ha ocurrido en otras partes del continente. Son las 8 de la mañana, 55 minutos, nosotros llegamos al final del programa, nos vamos y nos vamos bailando. Un tema que emblemático de este espacio. Nos vamos bailando con la Bersuit Vergarabat. Ese tema se llama La Bolsa. ¡Feliz día! ¡Chau!